Hola, feliz tarde de sábado 25 de noviembre, año 2023. Yo soy Montoya. Desde este momento y hasta las 5 de la tarde tenemos nuestro encuentro como cada sábado para disfrutar de la música en la FM, en la radio, los clásicos en Bogotá 94.9 FM y a través de la app viajamos a cualquier lugar del planeta. Así que si está allí, ayúdenme a escoger las canciones que vamos a poner juntos en esta tarde. Arrancamos con Moloco. Esto se llama Fun For Me. By the minute, hey, tick tock, tick tick tock. I dream I'm on a train, and it is making music. I don't remember getting on. Clickety click, clickety click. I dreamt that I was very tall. I was bigger than King Kong. I heard the bells are ringing, a ding dong, a ding dong. I dream that I am sitting. The devil's company. He gave a thousand promises. He fought for love for me. I was never shutting up. I was going in a hurry. I was getting up. La radio de los clásicos. Formada por allá en 1977 y que desde allí hasta hoy vienen haciendo música. The Human League, un grupo británico de canciones synth pop con un sonido muy particular. Estábamos oyendo Human, The Human League, una canción de 1986. Tienen otra buenísima que les recomiendo llamada Don't You Want Me, de comienzos de la década de los 80. Vamos con música en español, Charly García, y esto es No Me Dejan Salir. Es la FM, la radio de los clásicos. No puedo salir, no puedo salir.

FM. La FM. La radio de los clásicos. Siempre. Siempre. Life is Life de Opus en esta tanda que estuvo bastante interesante porque incluía canción de Navidad, John Lennon y Happy Christmas, la canción que oíamos anteriormente y antes los Red Hot Chili Peppers. Si usted quiere contactarse con este programa en @monto40 en X y @monto40 en Instagram, nos podemos encontrar. Disfrutamos de la música juntos en esta tarde de sábado. Bien, Enrique Iglesias, pero antes lo comía con lo comía. O sea, mucho abanico y luego escapar en la FM. Disco Ibiza lo comía, moda Ibiza lo comía. get up on the groove, get into the mood, get it. Loco mia, get your body groove. An abanico so be grooving to the seat, you getting it. Loco mia, get your body moving. Ain't nothing to but let your body do it. Loco mia, get your body grooving. Don't you ever let nobody take it, you can't get on down. Clásicos. Hacemos una pausa muy corta, así muy chiquita, y estamos de vuelta en instantes aquí en la FM, la radio de los clásicos.